Antes que nada, queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación, medios libres, medios independientes, medios de comunicación masiva, medios locales. El motivo de esta reunión es para darles informar sobre un amparo que se solicitó motivado principalmente por chinamperos del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Y en un momento más les vamos a dar más detalles de eso. El lugar donde nos encontramos es un paraje llamado Tlaquilpa y Duraznotitla. Un lugar donde a diario se transita aproximadamente entre 20 a 50 toneladas de producción agrícola, hortalizas principalmente, hacia la central de abasto, otros hacia tianguis y unos más hacia restaurantes, hacia cocinas. Por su valor ambiental, no solamente ambiental, sino también económico, de ella dependen cientos de familias de este sustento, y para nosotros es de gran importancia comunicarles este punto. También uno de los puntos importantes es con referente hacia nuestra identidad o nuestra cultura. Como chicuarotes hemos tenido esta fortuna de heredar de nuestros antepasados este conocimiento que es único en el mundo. No solamente es Xochimilco, también lo tiene Tláhuac, las chinampas. Entonces para nosotros es de vital importancia poderles comunicar esto. Entonces, ya teniendo en cuenta tanto el valor ambiental, económico y cultural, vamos a ir desarrollando estos puntos con los compañeros para ampliar más. Y pues también aquí están los compañeros que les van a informar más y ampliar estos puntos. Se encuentra con nosotros compañeros de otros parajes, y ahorita les damos la palabra para que se puedan en su debido tiempo presentar y comunicar los puntos que van a desarrollar. Y también agradecerle la parte legal al compañero Alejandro Velázquez por su valiosa participación, que junto con nosotros estamos haciendo pues un gran equipo, y nos sentimos respaldados con esta parte legal, y pues él les va a ahondar más en este punto que refiere al amparo que solicitamos. Y bueno, pues damos inicio a esta conferencia de prensa. Yo creo que preséntate, Ricardo. Vamos presentándose. Uh-huh. Como de verdad. Buenos días, bienvenidos a todos ustedes aquí presentes. Yo aquí prácticamente en el campo de esta zona chinampera, que estoy trabajando en Duraznotitla, pues llevo más de 50 años trabajando desde niño en el campo, y pues nunca habíamos visto una situación tan deplorable como es ahorita la falta de agua. Lo que realmente necesitamos en Duraznotitla y parte del paraje de Acuario es que realmente se rehabiliten las zanjas, esas zanjas que nos dan vida para que tengamos el agua, pues digamos a unos cuantos metros de nuestra zona chinampera. En la actualidad tenemos que traer el agua de Canal Nacional, que es la parte alta hacia el sur, aproximadamente de unos 300 metros de manguera, de poliducto, de pulgada y media, para que lleguen a la zona realmente donde tenemos nuestros terrenos. Esto es debido a, como les voy a repetir, a falta de agua. Entonces, hace un año, hace dos años, muchos terrenos se dejaron de sembrar por esa falta de líquido vital, porque realmente no tiene caso sembrar si no tenemos agua. Entonces aquí las autoridades han hecho caso omiso a esa petición que realmente hemos pedido. Ellos creen que realmente con limpiar un canal navegable, que así es instrucción, creen que con eso es la solución adecuada. No, realmente ahorita la solución que nos estamos pidiendo es que vuelvan a darle auge a esas zanjas que a nosotros nos daba vida. Esas zanjas en la actualidad están muertos, ¿pero por qué? Por falta de agua realmente. Eso es lo que realmente nosotros estamos pidiendo. Igual, realmente, si hay dinero para otras actividades, que realmente vemos cómo cada año las instituciones estrenan vehículos realmente nuevos, ¿por qué realmente no forrar esas zanjas? Porque realmente ahorita el problema que tenemos es que realmente hay muchas grietas, y debido a esas grietas no deja correr el agua, porque se va a la filtración, no nos llega realmente a donde tiene que llegar. Entonces, ese gran problema, como lo vuelvo a repetir, la filtración realmente de grietas que tenemos en las zanjas y en algunas partes también en los canales, ha habido ese problema que no tenemos la suficiente agua también, no nos llega. Entonces, ahí les hemos pedido, en este caso a Cuerena, que diga que realmente nos... ¿cómo le puedo decir? Que realmente pongan membrana, ¿no? ¿Membrana? ¿Cómo? La geomembrana. Pero pues realmente digo, si hay dinero para, como lo voy a repetir, para equipar a esas instituciones con camionetas, con motos, ¿por qué no realmente que pongan ejemplo una zanja, tan siquiera una zanja realmente con geomembrana? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué realmente les sale muy caro o no está contemplado ese proyecto? Aquí queremos realmente a esas autoridades que vengan y vean nuestras necesidades que realmente tenemos, para que así pues tengamos realmente un rescate de chinampero, como dicen, como tanto se halaga en rescate turismo, pues también rescate chinampero, porque realmente de las hortalizas, de las producciones, vivimos muchos chinamperos, somos campesinos de años, ¿no? No nada más es ahorita, ¿no? Y vienen nuestras generaciones más abajo de nosotros para seguirles impulsando y no se pierda esta fuente de trabajo, que es la producción, que es la alimentación hacia nuestro país realmente. Gracias. Bueno, pues le damos las gracias aquí a Ricardo Galicia. Él está como también ha jugado un papel importante aquí dentro del paraje de Duraznotitla, y también se encuentran aquí el compañero Rigoberto. Él también ha sido una de las personas fundamentales y le damos la palabra. Él se encuentra, bueno, él ahorita que les diga de dónde es, y, por favor, Rigo. Gracias, buenos días. Mi nombre es Rigoberto Juárez, soy representante de cuatro parajes chinamperos, que es Xaxayopa, Zacapa, Tlamelaite y La Espejera. Voy a explicarles qué fue lo que nos motivó de interponer el amparo. El amparo fue como un grito desesperado, como un último recurso ante las autoridades que fueron omisas prácticamente en todos los sentidos. Quiero comentarles que yo tengo aproximadamente 40 años trabajando en la zona, y la crisis de sequía que tuvimos el año pasado y el antepasado nunca se había registrado, que yo tenga memoria. ¿Qué lo ocasionó? Bueno, el año antepasado, tres instituciones, que es Corena, Alcaldía y SACMEX, presentan un proyecto, aunque ellos se niegan a llamarle proyecto, porque no existe un proyecto como tal. Ellos únicamente se limitan a decir que es una rehabilitación. Una rehabilitación de una línea de riego que efectivamente sí estaba abandonada sobre el Canal Nacional, esto es paralelo a la Avenida Chapultepec. Presentan el proyecto como una solución para abastecer de agua prácticamente a todos los parajes de la zona chinampera. Se trata de que el agua caiga sobre el Canal Nacional y escurra por gravedad hacia la zona norte, porque el desnivel está en caída hacia la zona norte. Entonces, por gravedad, esa agua debería de caer como estaba planeado según ellos y abastecer a los parajes. Bueno, el dato curioso es que este proyecto o rehabilitación, como le llaman ellos, no se nos fue consultado. Cuando nosotros protestamos porque no se consultó, ellos presentan un documento, es una hoja con varios nombres de chinamperos, sí, efectivamente, y que sí son chinamperos. Pero este proyecto fue únicamente consultado con las personas que son beneficiarios de un programa social. Y una gran parte de los chinamperos no son beneficiados de los programas sociales. Entonces, ellos justificaron que sí se consultó, pero únicamente, repito, se consultó con la gente que recibe un programa social, no con todos. En mi caso, yo no firmé ese documento y yo no estuve enterado. Estuvo mal planeado, pésimamente planeado, y pésimamente o peor ejecutado. Si estuvo mal planeado, la ejecución fue fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque les repito que en 40 años yo nunca vi una sequía como tal, a esa magnitud. Bueno, Resulta que la solución al problema del agua para riego en los canales resultó peor, porque entonces, al momento que esa obra empieza a trabajar, los parajes que represento se empiezan a secar. El nivel empieza a bajar considerablemente, hasta que por los meses de abril y mayo prácticamente nos quedamos secos. Obviamente se empezaron a secar los parajes que están más hacia el norte, porque es donde ya escurría menos agua. ¿Qué pasó ahí? Hubo canales que en los medios se dieron a conocer, lo que jamás se había visto en Xochimilco, perdón, en San Gregorio, bueno, también en Xochimilco, canales totalmente secos. ¿Qué implicó esto? Que hubo pérdida de cosechas, pérdida económica, algunas huertas con estrés por falta de agua, cultivos estresados y algo más grave, la pérdida de flora y fauna endémicas. Con respecto al trabajo, ¿qué implicó? Que compañeros tuvieran la necesidad de trasladar agua 100, 200 y hasta 300 metros a las partes más altas, a las partes del sur, donde todavía el nivel era bajo, pero suficiente para poder regar. Eso implica que más trabajo y más gastos agravando la situación, porque también hay que comentar que la venta de las hortalizas ha bajado considerablemente. Entonces, nosotros ya estamos desesperados de no obtener ninguna respuesta positiva a los trabajos de esa obra, que en diferentes mesas de trabajo, en reuniones informales, en visitas de campo, se les hizo saber de las condiciones que estamos padeciendo las autoridades y, sin embargo, hacían caso omiso. Otro punto importante que cabe resaltar en este caso, que es que nosotros muy preocupados en nuestros parajes, porque en el momento que la gente se daba cuenta o se diera cuenta de que había zanjas y canales secos, son más propensos a los asentamientos irregulares que tanto daño causan. El canal con agua o la zanja con agua es como una barrera natural, pero cuando la gente ve que el canal está seco y la zanja está seca, son muy propensos a los asentamientos que tanto daño causan, porque ¿qué? Los contaminan agua, suelo y aire. Bueno, ante la negativa de las autoridades darnos una respuesta a ese sentido, pensamos y lo hicimos en promover o interponer este amparo. ¿Por qué también se promovió? Porque también surgió un problema social. Que si bien todos los parajes chinamperos de San Gregorio no nos caracterizamos por estar bastante unidos, pero tampoco tenemos problemas, más bien que es como una indiferencia. Pero con este problema del agua empezaban a darse fricciones, porque resulta que los parajes que nos abastecen, o el paraje que nos abastece, hay dos fuentes de alimentación para toda esta zona, que es Canal 55 y Canal de Apatlaco. Originalmente las autoridades en el proyecto que ellos presentaron, o en el proyecto, o en la rehabilitación, como le llaman ellos, dijeron que íbamos a tener dos fuentes de alimentación, que son las que ya mencioné. Bueno, nada más, actualmente, hoy, tenemos solamente el 50% de la obra terminada, porque tenemos nada más un abastecimiento, que es Canal 55. Cuando nosotros nos acercamos con las autoridades y con los otros parajes que están hacia el poniente, ellos tienen ventaja porque están a un lado del centro de abastecimiento. Nosotros no, estamos muy lejos. Entonces, ellos se negaron a compartirnos el agua. Ponernos de acuerdo con ellos, en este caso del agua, o sea, iba a ser imposible, no se iba a lograr, pero sí se iba a crear un conflicto más grande entre los mismos campesinos, entre los mismos chinamperos. Entonces dijimos, bueno, es prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entonces interponemos el amparo y que la autoridad decida quién tiene la razón y que dé una solución imparcial, que no favorezca a nadie, que no únicamente asista a la razón. Ese fue otro de los motivos. Otro de los motivos que nos orilló a interponer el amparo es que Corena cumplió medianamente, porque ellos insistían, aún con las evidencias que se tenía de canales y zanjas secas y con pérdida de cultivos, teníamos la evidencia porque hacíamos recorridos con ellos. O sea, ellos decían que la obra era eficaz, eficiente y peor aún, terminada. Pero hay un… bueno, eso era, es una falsedad. O sea, ya estábamos indefensos, ya no teníamos opción. Porque aquí la autoridad que es determinante en el hecho de que esta obra no sea terminada, fue alcaldía. Porque alcaldía lo dijo, no los dijo así de frente, o sea, para San Gregorio no hay agua. Lo dijo de forma oficial, lo sigue diciendo, que ellos no van a aportar agua, pero había un compromiso, ya lo mencioné, se los recuerdo, había un compromiso de que las fuentes de abastecimiento iban a ser dos. Ahora se niega rotundamente a alcaldía y Corena dice que esa obra está terminada, que ya concluyó y que es eficiente y eficaz y desconoce todo lo que, toda la protesta que estamos haciendo. Entonces, ante la falsedad y ante la negativa de la alcaldía, no nos quedó otra más que interponer el amparo. Y por último, ellos jamás han sido responsables o sensibles con el valor ambiental que tiene esto. Porque los chinamperos nos vamos por lo económico, pero porque ahí tenemos el sustento para nuestras familias. Pero también hay que tomar en cuenta el gran valor ambiental que tiene la zona chinampera, pero creo que a ellos nunca les ha interesado. Esa es una parte de lo que nos motivó a interponer el amparo. Eso es lo que a mí me tocó ver en los parajes que represento, pero hay zonas todavía con mayor afectación. Le voy a ceder la palabra al compañero Rodrigo, que él también va a comentar en este mismo sentido. Bueno, pues agradecerle aquí por la información y damos la palabra, pues también como aparte de las juventudes que están interesadas por preservar, valorar y de alguna forma denunciar lo que está pasando. Como bien ya hemos visto, 50, 40, otros 20 años llevan trabajando en la chinampa. Es importante también que se escuchen pues, a las juventudes qué es lo que se está exigiendo. Entonces le doy la palabra aquí a Rodrigo y que también nos diga de su paraje, de dónde es. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Benítez, soy chinampero. He trabajado aquí con los compañeros de diferentes parajes, ¿no? Que ha sido Zacapa, Xayopa, Tlamelaitli, Tlapechicali, ¿no? El mismo Tlaquilpa, aquí donde estamos, Duraznotitla o Octoxingo el Alto, ¿no? Yo me encuentro en el paraje Tlapechicali, en colindancia con lo que es el paraje Octoxingo el Alto, que comúnmente lo conocemos como el Acuario. Entonces, ahorita voy a retomar de los puntos que dijo el compañero Rigo, porque en esa zona también estuvimos muy afectados. Nosotros tomamos agua de aquellos parajes de lo que es Canal Nacional. Canal Nacional en ese entonces, como lo dice Rigoberto, en el mes de abril y mayo, quedó completamente seco. O sea, lo que alguna vez fue un canal tan importante como es Canal Nacional, en ese momento era una tristeza verlo completamente seco, ¿no? Podías caminar en medio del canal y todo seco, ¿no? Parecía ya piedra de la resequedad tan extrema que había sufrido, ¿no? Entonces, nosotros allá también padecimos muchos problemas. Uno de ellos fue la pérdida de cultivos, claro está, también la pérdida económica, eventualmente de que no se podía sembrar, no se podía regar. Como bien lo comentaba el compañero Rigo, muchos de los compañeros sí tuvieron que hacer una inversión muy grande para poder regar en ese momento. O sea, las mangueras hablamos de que son 300 o incluso hasta 500 metros para poder regar, para poder seguir trabajando y poder seguir teniendo sus ingresos, ¿no? Para su familia, que eso es algo muy importante y como se menciona, pareciera que a la autoridad eso no le importa, ¿no? Entonces, sí, este amparo sí se motivó por muchos factores. Y bueno, yo hice referencia a uno que es el que ya se mencionó, pero sí es a partir de la falta de compromiso de las instituciones, ¿no? En aquel momento que, bueno, SACMEX, ahora ya cambió de nombre, está la Corena y la misma alcaldía Xochimilco, ¿no? Había un acuerdo entre estas tres instituciones, o sea, todo iba marchando bien, pero por falta de su desconocimiento de las mismas autoridades de la zona, porque es muy triste darse cuenta que ni siquiera conocen la zona a la que tienen que proteger por el gran valor ambiental, económico y cultural que tiene la zona chinampera de San Gregorio. Entonces ellos, de cierta forma sí, se echaron para atrás, había un compromiso, nos dejaron a medias, nos dejaron con una problemática severa que estábamos quizá con la soga en el cuello, ¿no? Entonces era un momento muy, muy crítico el que estábamos viviendo, por eso se tuvo que intervenir en esta situación, como decía el compañero Rigo, en lo del amparo, ¿no? Porque pues, más allá de lo que mencionamos de la pérdida de los cultivos, pues también está exactamente esto de realmente de que esta zona ecológica se pierda, ¿no? O sea, ahorita todavía seguimos padeciendo lo que son zanjas secas, zanjas que tienen grietas, que algunas grietas llegan a medir más de 3 metros en las mismas chinampas que se dejaron de sembrar. O sea, todo ese tipo de problemáticas fueron lo que hemos vivido, ¿no? En todo este transcurso, ¿no? Entonces, yo les podría agregar eso, bueno, de mi parte. Gracias, Rodrigo. También es importante seguir ahondando más con los datos que les va a proporcionar el compañero Felipe. Sí es bueno como justo estar reclamando, ¿no? Que la parte interinstitucional que se habían comprometido pues nos falló, nos mintió, y por eso es que nosotros hemos reclamado, le hemos estado insistiendo que pues si ellos tienen un recurso que tiene que ver no solamente a nivel federal, sino incluso se habla también de aportaciones internacionales, les hemos reclamado con justa razón, y aquí también el compromiso que nosotros hemos asumido ha sido a través pues, de las reuniones, de las faenas, y que pues les hemos dicho, ¿no? O sea, si la verdad, ¿en qué están fallando? Pues lo que están fallando es en muchos aspectos, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que nosotros no podemos estarnos esperando a que nos solucionen nuestros problemas. Cuando vemos que no se actúa, nosotros tomamos las acciones necesarias para hacer esas problemáticas y resolverlas. Entonces, aquí también le doy la parte al compañero Felipe, que nos diga también cómo ha vivido y pues del paraje al que pertenece. Buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Casas González, soy chinampero también, pues yo creo que por más de 50 años. Es muy triste esta historia, ¿verdad? Yo no voy a ahondar más. Soy parte de la representación junto con el compañero Rigo de estos 4 parajes que mencionó, que es Tlamelaique, Espejera, Zacapa y Azayopa. Es verdad, ¿por qué llegamos a esta situación, así como lo explicó el compañero Rigo? Pero, y el por qué seguimos en esta lucha, ¿no? Porque realmente la autoridad ha venido siendo y es omisa. Aún la parte legal, a lo mejor el compañero abogado Alejandro, pues es el que nos viene dando la pauta, porque seguimos en esta lucha, porque ellos siguen argumentando que cumplieron, que a este momento tienen concluida la obra, cuando es evidente que no es así, ¿no? Como lo dijo el compañero Rigo, no está completa la obra, tan es así que nada más estábamos al 50%, porque de esas 2 abastecimientos que se habían programado para toda la zona y para impactar en todos estos parajes, nada más seguimos teniendo un solo suministro, que es Canal 55. El de Canal de Apatlaco no se realizó, no se ha realizado, no está terminada la obra, por lo menos hasta donde se proyectó, que era hasta el paraje aquí Otzoncingo, el Alto o Acuario, faltan como 300 metros donde no llegó la tubería. Exactamente, por eso Canal Nacional pues tiene un nivel muy bajo. Evidentemente no derrama el agua hacia estos parajes donde ahorita estamos, que están más hacia el norte, siguen teniendo una problemática de sequía muy fuerte. Entonces, ante todas esas omisiones y ante todos estos argumentos que como autoridades o instituciones vienen poniendo, pues nos tenemos que seguir evidenciándolos de que no es cierto que no han cumplido, ¿no? Que no han cumplido con ese compromiso que asumieron. No les decíamos que es un proyecto, como decía el compañero Rigo, ellos no lo asumen así, dicen que es una rehabilitación, en la cual también en nuestros parajes incluso teníamos una problemática muy fuerte, porque realmente incluso en ese proyecto que ellos presentan de rehabilitación, nuestros parajes ni siquiera estaban considerados. Y cuando empezó a trabajar la obra, pues fuimos los más afectados. Tan es así que en mayo, como no sé, creo que está el compañero aquí de Reforma, se tomaron, tenemos esta evidencia de en mayo cómo estuvimos con nuestros canales secos. Ahorita a la fecha, pues ya tenemos suministro, pero no está concluida la obra porque estos parajes que tenemos en esta zona están completamente secos, siguen secos, sus zanjas y algunos canales importantes siguen secos. Tenemos otra problemática también aunado a la falta de suministro, que no está complementada la obra, también con la contaminación. En esta parte tampoco no se hacen responsables. Nosotros en nuestros parajes, les voy a compartir estos escritos, los tuvimos que volver a ingresar a Corena DR y a Alcaldía. ¿Por qué? Porque en los parajes que nosotros representamos, hace como unos 10 días, hubo un momento que ante la mala calidad de... Ahorita les compartimos si gustan las fotografías. Llegó un momento en que en los parajes aparecieron pescados muertos, flotando. Esto es evidente que es por la falta de calidad de agua. SACMES o hoy Gestión de Agua se llevó muestras de esto. Tuvimos que ingresar por eso estos documentos. Estamos esperando respuesta. No se nos ha respondido todavía bien, o más bien nada. No tenemos ninguna respuesta, porque le estamos exigiendo que, bueno, aparte de por sí que no están cumpliendo con la parte del suministro total, pero tampoco no nos informan en esta parte de qué es lo que pasó, por lo menos en esa zona. Creo que en otras zonas no pasó, pero sí en nuestra zona, el por qué esta fauna muere, ¿no? Creo que eso es un parámetro pues que nos daría. Pero aunado a esto, también algunos compañeros de UNAM, del Instituto de Ecología, el Instituto de Ecología había hecho un muestreo en toda la zona chinampera. Entonces arroja niveles muy altos de contaminación. También aquí se los hicimos llegar, obviamente con el permiso de este instituto que hicieron estos estudios, se los podemos compartir, o alguno de los compañeros se los puede mandar en su web. Y con esto estamos respaldando que no es la calidad óptima para la zona. Estamos esperando respuestas. Esperemos que con esta rueda de prensa también y con los medios, pues ojalá que también ellos se sensibilicen y puedan pues asumir esa responsabilidad, ¿no? Y que podamos tener una respuesta favorable. En cuanto al amparo, pues seguimos en la lucha, porque pues el compañero abogado nos dice que están por dictar sentencia. Entonces eso es una parte importante, ¿no? Porque necesitamos que esta sentencia sea favorable para nosotros, ¿no? Para que de esa manera tengamos y sentemos un precedente y ellos estén obligados a que realmente sí se van a comprometer a que se concluya la obra y que se nos suministre con la cantidad adecuada y la calidad adecuada de este suministro de agua. Entonces yo creo que es importante para toda la zona, porque pues a ellos la verdad es que no les interesa. Les agradezco mucho, muchas gracias, y perdón porque ando un poco engripado. Gracias, Felipe. Y bueno, pues ya le damos la última intervención al abogado Alejandro. Y también al terminar dejamos un espacio por si tienen dudas, preguntas, nos las puedan hacer. Con toda confianza aquí estamos para, pues justo, no se lleven Ninguna duda, todo tengan claro. Nosotros no escondemos nada, aquí estamos, damos la cara de quiénes somos, dónde trabajamos. Y también al finalizar, para los que gusten, quieren acompañarles, podemos decir dónde están las grietas, las zanjas que están secas. Justo el año pasado tuvimos pues la sequía, ¿no? Y luego que nos pega la lluvia, las inundaciones, hubo partes también que, así como nos pega la sequía, hay a otras zonas que les pega la inundación. Entonces, justo es cuando les decimos a estos funcionarios que tienen que poner atención, que porque ahora ya hay bastante agua. Entonces, luego, pues es por eso, ¿no? Constantemente tenemos que acudir a ellos para, pues, que intervengan, ¿no? Que hagan bien su trabajo. Y bueno, pues está la invitación para los que gusten acompañar. Sabemos también que luego el tiempo es corto, pero pues está también ese espacio por el recorrido. Entonces le damos la palabra aquí al compañero, al licenciado abogado, para que les siga aunando más con respecto al amparo. Gracias. Sí, bueno, gracias. Voy a tratar de ser breve. El amparo se ingresó en junio del año pasado. El amparo está interpuesto por chinamperas, pero como ustedes han escuchado, tampoco están a título individual, sino que son representantes también de parajes quienes están demandando, es decir, es una demanda que representa los intereses colectivos del sector chinampero de San Gregorio Atlapulco. Nosotros en nuestra demanda de amparo intentamos que fuera novedosa. Estamos incluyendo una declaración que se tiene poco de haberse aprobado, que es la declaración de los derechos humanos de los campesinos y campesinas, que fue aprobada por la ONU hace no mucho tiempo. Y pues nosotros estamos utilizando como sustento esa declaración que establece el derecho de los campesinos, en este caso de los chinamperos, a tener suministro de agua para poder realizar sus labores. Eso también está reconocido en las leyes locales, en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, ese es, digamos, nuestro marco normativo y esperamos que el juzgado en su sentencia pueda tomar en cuenta la importancia de que pueda haber una primera sentencia que reconozca los derechos del sector campesino y en específico, en este caso, del sector chinampero en la Ciudad de México. En segundo lugar, en julio del año pasado obtuvimos una suspensión, entendámoslos como medidas provisionales o medidas cautelares, para que durante el tiempo que dure el juicio, pues se garantizara el suministro de agua de calidad a los canales. El juzgado ordenó esas medidas cautelares, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido. Hemos metido escritos reclamando el incumplimiento de las autoridades, denunciando este incumplimiento de la resolución de suspensión. Y lo que han respondido las autoridades es que es la alcaldía Xochimilco quien está pendiente de hacer una conexión que garantizaría que esté funcionando al 100% las obras para que haya agua que suministre a la zona de cultivo, a la zona productiva. Entonces, el día martes es la fecha en la cual está señalada para la audiencia constitucional. En la ley de amparo se establece que la audiencia constitucional pues es el momento en el que debe dictarse la sentencia. Algunos juzgados lo hacen de inmediato, algunos se tardan algunos días en hacerlo, pero pues por esa razón nosotros estamos pensando acudir también el día lunes a hablar directamente con el secretario en funciones de juez y con los secretarios que tienen a su cargo este caso para decirles la importancia de que resuelva a favor del sector chinampero y que pueda ser una medida que contribuya a garantizar el suministro de agua. Lo último que nosotros presentamos en el juicio fue una serie de informes rendidos por el Laboratorio de Ciencias de la Sustentabilidad de la UNAM, por el Instituto de Ecología de la UNAM, en el cual se acredita que hay agua de mala calidad en estos parajes que están demandando. Es decir, ya es un estudio realizado por una institución académica y en ese mismo juicio de amparo, el juzgado le ordenó a las autoridades que informaran sobre la calidad del agua en la zona. Todavía no tenemos esa respuesta, pero nosotros confiamos en que con las pruebas que ofrecimos de estos estudios realizados por desde la UNAM, por los videos, las fotografías, por todo lo que nosotros hemos mostrado, que no hay agua y que no hay agua de calidad, es prácticamente evidente, notorio, que deberían otorgarnos el amparo. Y en ese sentido, pues está la petición a las autoridades, la exigencia a las autoridades a que cumplan esa resolución. En primer lugar, que el juez debe dar el amparo y en segundo lugar, una vez que esté ese amparo, se debe dar cumplimiento a la resolución, es decir, garantizar el suministro de agua de calidad a esta zona chinampera que ha sido tan afectada, tan agraviada en los últimos años. Entonces, esperamos que sea un parteaguas esta resolución para el cumplimiento de los derechos del sector campesino, del sector chinampero en específico. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, gracias, licenciado. Pues sí, yo creo que hay que recalcar eso que justo cuando nosotros decimos, no, pues hay que luchar, hay que pelear, pues lo hacemos bien motivado, ¿no? No es solamente alzar la voz por alzarlo, sino que hay quejas fundamentadas y bien sustentadas, ¿no? El por qué seguir peleando. Entonces nosotros desde aquí les hemos dicho a estos funcionarios que pues de nada sirve que estemos peleando agua de calidad y cantidad si a unos metros se va a contaminar con pues, los malos trabajos, ¿no?, que hay de alcantarillado, del drenaje, y que lo saben bien ahí los funcionarios de la alcaldía Xochimilco, que desde año tras año se los estamos diciendo ya reparen esas fugas hacia nuestros canales, pues nosotros somos los afectados directos, ¿no? Afectados directo en cuanto al primero, que es el chinampero con el que tiene contacto para sumergir las mangueras con las que regamos. Cuando tenemos picadas las bombas, terminamos llenos de agua, ¿no? Luego viene la verdura. Luego viene pues el suelo, ¿no? Entonces, justo es cuando les decimos, pues, aquí. Eso es lo que les pedimos, ¿no? Que pongan atención, que justo pues estos trabajos que estamos solicitando, pues también no nada más seamos beneficiarios los chinamperos, sino también pues las especies endémicas, ¿no? Que aún seguimos teniendo, las seguimos viendo en algunos lugares. Entonces, pues sabemos bien que el compromiso lo tenemos hacia con nosotros, los compañeros, las compañeras, pero también es el compromiso con la flora y fauna del lugar. Al ver los canales secos, pues aquí como vieron en la portada, ¿no?, de la jornada, el día, aquí tienen la fecha del día, fue sábado 18 de mayo del 2024, pues es la misma realidad que ahorita van a ver en canales secos. Y ahora gracias al esfuerzo, a la organización, es que estos canales pues ya tienen agua, ¿no? Ya tienen como que más de metro y medio de agua aproximadamente el canal. Y entonces pues ya estemos viendo que pues ahí ya pueden haber pues pescados, ¿no? Las ranas a lo mejor ya estarán ahí buscando pues también sus nidos, ¿no? Y bueno, pues eso es también algo que quería compartirles, ¿no?